Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. aplauso, Guillón. And now the blues. Ray Brown's Dejection Blues. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, Monday, Monday. Anoche nos íbamos justo por la gran avenida del blues, muy bien abrigados, muy, muy, muy abrigados, pero dando como unos pasitos, unos saltitos pequeños para entrar en calor con este bellísimo tema que no es otro sino el Lil Darling. Y esta noche, para arrancar, pues dos versiones de la orquesta de Frank West. Bueno, en realidad la primera es, bueno, también la orquesta de Frank West, aunque se llama Big Band Basie, y esta es Dear Mr. Basie, pero en realidad es la orquesta de Frank West. En este segundo caso, con un trompetista enormemente dulce como es Harry Sweet Edison, Harry Edison, grandioso trompetista. Y con esta cadencia, con este ritmo, saludo a todas y a todos para pasar una noche seguro, casi casi deliciosa. Homenaje a uno de los grandes maestros de las grandes orquestas, como es un tipo que acaba de morir hace muy pocas semanas, con 91 años, llamado Frank West, miembro de la gran orquesta de William Count Basie, y que, como sabéis, los habituales y las habituales, pues se vienen a vivir a un sitio mágico, virtual y maravilloso que hay en el Boulevard del Jazz, como tantos y tantos lugares, que es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Lugares virtuales del Boulevard hay muchos: la Gran Avenida del Blues, la Placeta de John Coltrane, el Muro de la Luna. Hay muchos lugares. No te voy ahora a pasar toda la revista, la relación. Hay muchos lugares, muchísimos lugares. Después de tantos y tantos años aquí juntos, es dulce, ¿eh? Es dulce, Harry, ¿a que sí? Es sabor, es puro sabor, ¿eh? Está contando la historia con un buen gusto que te mueres ahí, ¿eh? ¡Ah, qué bien! ¿Cómo pellizca tu corazón? Seguro que sí. Bueno, pues dispuesto a disfrutar con el grande, con el ilustre, con el maravilloso Frank West, con sus orquestas, en esta primera hora con sus orquestas. Vamos a sentirlo en dos orquestas, y después de la segunda nos vamos a meter en la calle de la Inopia para disfrutar de un concierto. Seguro que te va a encantar, seguro que nos va a encantar a todos. Y bueno, pues lo mejor de todo, que estés aquí, tu presencia, su presencia. Bienvenida, bienvenido, muchas gracias por tu compañía. días a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Eso es energía, energía, auténtica energía vital para todos los estímulos, para darte fuerza, para darte ánimo, para darte buen rollo. Esa es la fuerza de la música, la fuerza del arte, la fuerza del jazz, la fuerza de una gran orquesta como es la Big Band Basie, homenaje a Basie, a cargo fundamentalmente de dos músicos, del trompetista Clark Terry y del flautista y saxofonista Frank West, a quien estamos homenajeando porque hace muy pocos días acaba de morir y se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y si me permitís la licencia, que me la vais a permitir seguro, voy a mandar un saludo muy enormemente cariñoso, con muchos besos viajeros a las estudiantes, a las chicas, y muchos abrazos viajeros a los jóvenes estudiantes y las jóvenes estudiantes de un instituto de Ronda, ciudad que quiero tanto, porque bueno, también mis orígenes paternos están allí en Ronda. Mi abuelo era de Ronda y para mí es un orgullo inmenso que mi abuelo fuera de allí, evidentemente. Y porque pues las raíces están ahí, es fantástico, ¿no? Y es un pueblo bellísimo, es una ciudad bellísima. Bueno, me dejáis mandar un saludo enormemente cariñoso a todos los que forman parte del Instituto del Dr. Rodríguez Delgado en Ronda, a todos los estudiantes y en especial pues algunos amigos que me visitaron. Grupo grande, pero he elegido entre todos ellos, no por nada, sino porque bueno, estuvieron al final y les dije, pues me vais a dar vuestros nombres, a Ángela, a Marina, a Pilar, a Raquel, a Elena y también a Antonio. Bueno, pues y a ellos como representantes de un grupo magnífico de jóvenes, por supuesto, a la profesora, al profesor que también estuvo con ellos. Así que un fuerte abrazo muy grande y un beso viajero para todas las chicas del Instituto del Dr. Rodríguez Delgado en Ronda. Y sigo contigo y sigo con usted y seguimos transitando por estos ámbitos llenos de luz, a pesar de ser madrugada, de domingo a lunes, lunes ya, la noche de la luna, el día de la luna. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hola, mi nome è Barbara, estou na Andaluzia e adoro disfrutar de jazz, ouvindo Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y con toda una grandísima orquesta, una orquesta absolutamente dinámica, fuertísima y que no te deja estar aquí tranquilamente y cómodamente porque es casi cibernética. Casi galáctica, sí, un poco galáctica, sí que es. Es la orquesta de William Count Basie, aunque en una segunda etapa. O sea, no está ya el conde, no está el pianista titular. Son gentes de la segunda generación, aunque quedan músicos de la primera generación, como es el caso de Clark Terry, el trompetista Clark Terry, y del saxofonista y flautista Fran West. Es la Big Band Basie, Clark Terry, Fran West, y la presencia también de Bob Lark. Y por supuesto toda la música es música de Basie, recordando al maestro. Y también recordar que el homenaje es para Fran West, porque se nos acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ha muerto hace muy pocas semanas, con 91 años, originario de Kansas, la ciudad de Parker, donde nació la patria chica de Charlie Parker, donde nació Parker, pasó por diferentes orquestas, estuvo con Lionel Hampton, President of the Vibe, Lionel Hampton, en la época de la Segunda Gran Guerra. Después estuvo la orquesta de Billy Eckstine, hasta que llegó el 53, o sea, celebramos también 60 años, o sea que también es un motivo es episódico. En fin, en realidad nos acordamos de él porque ha muerto y porque ha fallecido con 91 años, que es una buena edad. Nunca es una buena edad para venirse a la casa de los espíritus. Más bien andar por ahí, más vale dar por ahí, aunque sea bien, bueno, con buen coco, con buena cabeza, aunque sea tarareando el cualquiera de los grandes temas, el One O'Clock Jam o el Modern Swing o el Jessica Day o el Flute Juice o cualquiera de los grandes temas de la discografía del Conde, de William Count Basie. Así que ya sabes dónde estás. ¿No sabes dónde estás? Estás en RAI, Radio Andalucía Información. Estás en el Boulevard del Jazz. Bueno, veintitantos años, ya me he perdido la cuenta. Veintitantos, muchos tantos. Veintitantos años juntos, sí. Aquí, juntos, con buenos músicos, con buenas músicas y lo mejor de todo. Lo mejor de todo es, sin duda, tu presencia. Eso es lo que ha dado a este lugar unas características particulares, muy, muy, muy particulares. Y, bueno, pues, de verdad, no sé si es la mejor audiencia del mundo, pero sí, es una de las mejores audiencias del mundo. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Boulevard del Jazz. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Sweet Medicine, Frank West, this wonderful band. I told you they don't make them like that anymore. Let's hear it. Frank West. Y esa sí fue una oportunidad traída a cuenta, sin duda, porque, bueno, pues porque es la una, porque es la jam de la una, como se llama este tema, y lo hemos sentido en dos formas diferentes, aunque la misma orquesta, pero con gentes distintas en realidad. One O'Clock Jam, la jam de la una, de Basie, de William Count Basie, porque es la una y porque es la segunda hora, nuestra segunda hora, y es una excusa perfecta pues para traer a cuento. ¿Cuántas veces ha sonado en la una el One O'Clock Jam? Yo creo que no, nunca, ¿no? No, yo no soy muy aficionado a esos tópicos, pero hoy sí me parecía una buena posibilidad para recordar a Frank West tocando el tenor y también tocando la flauta. Con dos grandes orquestas, las dos son suyas en realidad. Una es la Big Band Basie con Clark Terry y la segunda es con Harry Sweet Edison, grabado en directo en Festival Internacional de Jazz de Japón. Y hay una referencia también para mí obligada, esa es para mí, si me permitís también la licencia. Una referencia obligada, obligadísima. Y es una historia. Nos vamos ahora a la calle de la Inopia después, pero antes no necesito reencontrarme con un recuerdo maravilloso de alguien que siempre está justo ocupando una parte enorme de mi corazón. Stella Basterlight. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y ahora sí, nos venimos a la calle de la Inopia para escuchar parte, porque seguro cuando nos vayamos a las dos, la fiesta seguirá aquí, como han pasado tantas y tantas noches, pero yo lo voy a sentir mucho, pero los que estamos seguiremos aquí disfrutando de un concierto extraordinario, donde está, por supuesto, el maestro Frangués al tenor, al saxo tenor. Estará también un pianista enorme, que tiene además categoría de Sir, como es Roland Hanna. Al contrabajo está un maestro amigo del Boulevard del Jazz, como es George Mraz, y en la batería Grady Tate. Un cuarteto enorme, un cuarteto fantástico, magnífico, para poner el broche final a este homenaje que el Boulevard del Jazz le ha hecho a un grandísimo y extraordinario saxofonista, flautista, compositor y hombre de una gran banda que fue la banda de Count Basie y la banda del Conde. Seguirá con nosotros, seguirá vivo en la Casa de los Espíritus. Acudiremos a buscarle muchas veces y diremos que una vez se fue o se vino a vivir a la Casa de los Espíritus, pero que de hecho vive aquí, que es lo importante, porque siempre los que se van están aquí, viven aquí y son gentes del Boulevard del Jazz. This is the New York Jazz Quartet. I'm tenor and flute and soprano saxophone. There's a young man by the name of Frank West. Young man. Your friend Wes. And I'm promised. This is Grady Tate. Grady Tate. Bass violin is George Brass. George Brass, the bass. Mucho. On piano is Roland Hanna. Yeah. Sir Roland Hanna. Roland Hanna. Aranjuez. Aranjuez a la flauta, en directo en el Boulevard del Jazz, en la calle de la Inopia. Aranjuez. Mucho. Grand West. Mucho. El saxo tenor de Fran West, avisándonos, llamándonos, diciendo: aquí estoy para ti, aquí estoy para todas, aquí estoy para todos en el Boulevard del Jazz, en la Casa de los Espíritus. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. En la edición estuvo Fran Hernández. En la producción, al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo y andemos alrededor de la medianoche, como siempre, volveremos a estar en el Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias y una muy feliz semana. Cuídate mucho. Buenas noches.